cenizas quedan de los dos. Tú me quemaste el corazón, oscureciste toda ilusión. Yo mendigaba un poco de amor. Y ahora ¿quién pierde más? Te veo llorando en soledad, rogando un poco de mi piedad, la que vos no tuviste jamás. Ódiame, si puedes, no puedes, no puedes, nunca más olvídame. Si puedes, no puedes. Ódiame, si puedes, no puedes, no puedes, nunca más olvídame. Si puedes, no puedes. Amargo desencuentro fue tu amor, veneno en la punta de tu puñal. Qué mal me hace pensar que un día yo juré por vos respeto y lealtad. En cambio me pagaste con rencor sin razón. Me sorprendió el disparo por detrás sin honor. Pero no es diferente a las demás veces que lo intentan, soy la dura de matar.